El sector de agricultura y ganadería, un gran dinamismo, los sectores más dinámicos de nuestro país en cuanto a productividad y rentabilidad, solamente ha participado en esa recaudación en un 2,8%, casi igual que lo que ha recaudado la enseñanza privada en la Argentina, el 2,1%. Hay algo que me suena inconsistente en el dato: o están cobrando muy caras las cuotas de los colegios privados, o hay evasión en nuestro sector primario de la economía que debe ser realmente abordada con mucha seriedad y mucha responsabilidad por todos los sectores.